se acerca ya, se va adentrando la tarde de este segundo, de esta segunda jornada del encuentro del libro anarquista, y hemos tenido la oportunidad, o vamos a tener la oportunidad, de charlar con uno de los compañeros, en concreto Palacios, que es una de las personas que está actualmente trabajando en la Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, en su día también entrevistamos a otro compañero de la FAL, pero ¿qué es exactamente la FAL? ¿Cuál es la labor que realiza dentro de lo que es su actividad cotidiana? Pues mira, la FAL es un organismo autónomo creado en su día por la CNT hace ya a finales de 1980, con la idea de preservar toda su historia escrita y oral, su memoria, digamos, viva. Y no solo a partir de ahí se convirtió en una fundación que alberga y conserva todos los fondos, no solo de la CNT, sino de gran parte del movimiento libertario, tanto a nivel español como internacional. Eso es una de los aspectos fundamentales, la custodia y el buen uso y el mantenimiento de esos archivos. Y luego el otro aspecto es el de divulgarlo, darlo a conocer, y además no solo con el carácter de algo de material histórico, sino planteárselo como algo totalmente vigente, vivo y actual. Me imagino que el nombre de Anselmo Lorenzo no será una elección al azar. ¿Por qué Anselmo Lorenzo? ¿Y quién era este señor? Bueno, Anselmo Lorenzo es el, uno de los promotores de la regional española de la Primera Internacional, y en su libro El proletariado militante, pues narra, es algo imprescindible para conocer la historia del movimiento obrero en esos años, en torno a 1870, donde se inicia el sindicalismo revolucionario, que posteriormente irá desarrollándose hasta el anarcosindicalismo actual, con la fecha clave de 1910 en la fundación de la CNT. Pero en aquellos momentos es el promotor de, sobre todo, de las ideas, acompaña a Fanelli y es, digamos, el que lleva las ideas de Fanelli del anarquismo al seno del movimiento obrero en España en aquella época, y es el que el delegado de la regional española al Congreso de Fundación de la IT, de la Primera Internacional en Londres, ¿no? Eso lo narra todo en su libro El proletariado militante. La FAL se distingue además por la edición de diferentes libros que se encargan de divulgar a los clásicos del anarquismo, pero también a libros actuales. Me gustaría preguntarte, compañero, ¿qué o cuáles son los últimos títulos que tiene, digamos, en su elenco la Fundación? Pues mira, ahora mismo estamos también con... Está todavía caliente, como se dice, está todavía... Recién salido del horno. Y es el libro de la conmemoración del 80 aniversario del periódico CNT. Ha venido directamente de la editorial aquí. Y también estamos, tiene un mes o dos, en las memorias de un militante anarcosindicalista, Manuel Sirvent. Estos son los dos últimos títulos, los títulos más recientes. Y estamos terminando ya de la labor de maquetación de la obra completa del poeta Jesús Lizano, que esperamos salga lo antes posible. Después de 100 años de estructura o de organización anarcosindicalista, ¿crees, Palacios, que este modelo organizativo es un modelo que hoy en la actualidad todavía está vigente? Yo creo, no es que todavía, es que está más vivo y más vigente que nunca. Yo, curiosamente, me preguntabas antes por la figura de Anselmo Lorenzo, Mira, el surgimiento de la primera organización obrera en España, de los orígenes del sindicalismo revolucionario, curiosamente se celebraban asambleas y debates no solo en los centros de trabajo, sino en las plazas de los pueblos. Yo esto lo he comentado en más de una ocasión en algunas de las asambleas del 15M, por ejemplo, ¿no? Es decir, ese resurgir del movimiento asambleario popular es una cosa como ondulatoria a lo largo de la historia de la humanidad. Cíclica, quizás. Cíclica, y a veces reaparece con más fuerza, otras veces permanece ahí un poco más latente, pero la esencia del anarquismo es la esencia de la humanidad. Pues muchas gracias, Palacios. Vamos a ver si continuamos realizando entrevistas con diferentes editoriales y colectivos presentes en este encuentro del libro. Mucha suerte con la fundación, que es algo completamente necesario, porque el anarquismo es, si algo es sobre todo cultura popular, y la cultura está encerrada en muchos sitios, pero en los libros es uno de ellos. Pues muy bien, gracias a vosotros, y a ver si seguimos potenciando actividades de todo tipo, y esta en especial. Hasta luego.